El 1 de diciembre se activó la última fase de la liberación de los precios de la gasolina. Eso significa que el factor determinante será la oferta y la demanda, y el gobierno no tendrá injerencia en este. La variación de los precios va a ser muy parecido al dólar. El tipo de cambio de este varía de un banco a otro o de una casa de cambio a otra. De esta misma manera pasará con la gasolina, que variará de una estación a otra y de un horario a otro. El factor determinante en este precio será la cotización del petróleo en el mercado. Junto con la liberación de los precios llegarán nuevas empresas, más que nada por el cliente. Así que no nos sorprenda ver dentro de unos meses compañías de combustibles tales como Gulf, Chevron, Oxogas, lo cual se supone abrirá la competencia para ganar al cliente. Esta última fase viene a dejar por sentado que la reforma energética es un hecho y que va a repercutir en el bolsillo de las familias mexicanas, ya que la mayoría de los productos derivados del petróleo, como el diésel y la gasolina y el gas, estarán regulados por la oferta y la demanda de estos, lo que significa que va a hacer falta un órgano regulador, lo que nos hace suponer que la función la realizará el gobierno federal. La repercusión será muy notable, ya que el precio de la gasolina determina la mayoría de los precios, y al aumentar esta, todo lo demás sube, y si llegara a bajar, difícilmente podrá hacer que los demás precios bajen, y mientras al salario le incrementan un porcentaje pequeñísimamente absurdo, a los productos básicos se les aumenta despiadadamente. Así que la reforma energética vino a ser un factor para la población, pero no un factor para el bien.